del sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos oyentes? Nos reencontramos nuevamente para iniciar otro capítulo de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que semanalmente les acompaña, acercándole las novedades en todo lo relacionado con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Han descubierto unas extrañas partículas que parecen emanadas desde el centro galáctico y que están bombardeando la Tierra. Desde el Departamento de Física de la Universidad de California se confirma que hay unos rayos gamma muy poderosos que están llegando a nuestro planeta desde el mismísimo centro de nuestra galaxia. Existen argumentos más que fundados para creer que en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, habita un enorme agujero negro que, según las observaciones y las mediciones efectuadas, pueden tener 4 millones de veces la masa del Sol. Así lo avalan los 16 años de investigación y estudio de 28 estrellas situadas allí y, sobre todo, el comportamiento de la estrella designada con el nombre S2. De cuyo comportamiento, al orbitar el centro galáctico, se han deducido algunos números increíbles. Se utilizaron telescopios y cámaras muy sofisticadas que hicieron el seguimiento de S2 y cuando estaba a un día luz del centro, pudieron comprobar de manera muy convincente los resultados de los efectos gravitatorios que se produjeron en las cercanías de influencia del agujero negro supermasivo que, aunque invisible para nuestros aparatos, no lo es en cuanto a la gravedad que genera se refiere. Es un verdadero triunfo técnico el poder conseguir, desde una distancia de 27.000 años luz, el poder hacer comprobaciones como esta que nos dan las respuestas esperadas de ese lugar que hasta hace relativamente muy poco tiempo nos era totalmente misterioso. Se puede ver en las imágenes la acumulación de estrellas que existe en un radio de 3 años luz del centro de la Vía Láctea. Estamos contemplando una región altamente activa y donde están presentes enormes energías y ocurren sucesos que por nuestras latitudes no podemos contemplar, como por ejemplo las fuertes emisiones de rayos X y gamma como consecuencia del material que cae dentro del agujero negro y se produce la radiación de Hawking. En algún lugar habré leído, no recuerdo bien, que algo grande está sucediendo en el centro galáctico, algo que todavía los astrónomos no alcanzan del todo a explicar. El telescopio espacial de rayos gamma Fermi de la NASA pudo descubrir allí 2 burbujas gigantes de energía en erupción con la fuente en el mismo centro de la galaxia. ¿Qué fuerzas se están generando allí? ¿Qué vientos estelares no se producirán para que produzcan y surjan esas burbujas? El origen de las burbujas es, de momento, misterioso y el jefe del equipo que estudia el fenómeno ha declarado que las burbujas se extienden a 25.000 años luz hacia arriba y abajo de cada lado de la galaxia y contiene energías equivalentes a 100.000 explosiones de supernovas. Los efectos que pueden provocar las supernovas no se limitan a su entorno cercano, y a muchos miles de millones de kilómetros del lugar de la explosión, se pueden llegar a sentir y sufrir sus efectos devastadores. Se piensa que dichas burbujas energéticas han podido surgir como consecuencia de una ola de nacimientos de estrellas jóvenes y masivas de intensa radiación ultravioleta. Otra opción que barajan los expertos es que pueden tener su origen en una especie de emisión gigantesca del agujero negro supermasivo ubicado en el mismo centro galáctico. Está claro, como ha dicho algún miembro del equipo del descubrimiento, que el universo nos tiene reservadas muchas sorpresas que no podemos ni imaginar. Y como siempre suele ocurrir en estos casos, cuando no tenemos la certeza de dar una explicación coherente, algunos acuden a la materia oscura para tratar de explicar lo que de momento no tiene explicación. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, ha dado lugar a escritos que podrían llenar una gran biblioteca, y desde los tiempos más remotos, sabios que gustaban de la contemplación de los cielos dejaron sus impresiones escritas de una u otra manera. Por ejemplo, en el comienzo de nuestra civilización se decía: la Vía Láctea ha fascinado a muchos más. Se han tejido mitos y leyendas a su alrededor. Los antiguos la conocieron por muchos nombres. Anaxágoras y Aratos, en el 500 a.C., le llamaban Togala, la rueda brillante. ¿Rueda de dónde? A mí me pareció una sola franja. Resulta que esa franja continuaba por debajo de mis pies del otro lado de la Tierra hasta cerrarse. Esa parte invisible para mí, esa noche, aparecería en las madrugadas de otoño. Vaya que los primeros astrónomos eran buenos observadores y también tenían imaginación, una imaginación a veces predictiva. Demócrito, el padre del átomo, sugirió que la Vía Láctea estaba formada por una multitud de estrellas en el año 430 a.C. Y Eratóstenes, quien midió la circunferencia de la Tierra, la llamó el Círculo de la Galaxia o Círculo Galáctico. Realmente eran muy avanzados. ¿Cómo sabían que la Vía Láctea era una galaxia? No lo sabían. Su interpretación del término galaxia era distinto a la actual. Galaxia solo había una y se refería a esa luz lechosa que cruzaba el cielo nocturno. Piensen en los términos lácteo y galaxia. Hoy, cuando escuchamos la palabra galaxia, nos imaginamos un gran remolino de estrellas, nubes y polvo, con un centro brillante. En aquel entonces, galaxia no era otra cosa que el nombre propio de nuestra Vía Láctea. En el año 175 a.C., Hiparco la llamó simplemente la galaxia, y aún hoy, cuando vemos la palabra galaxia con mayúscula, sabemos que se refieren a la nuestra. En el interior del brazo de Orión está el sistema solar, a 27.000 años luz del centro galáctico, en una región bastante tranquila que nos permite contemplar con nuestros inventos lo que ocurre en otras regiones lejanas y las fuerzas desatadas que azotan aquellos lugares. Otros veían la galaxia como un gran río, le llamaban el río del cielo, los árabes la conocían simplemente como el río, los hebreos como el río de luz, Job la llamaba la serpiente tortuosa, los chinos y japoneses veían también un río, los chinos la llamaban Tianho, es decir, el río celestial o plateado, Y tenían una creencia muy singular. Ellos decían que cuando los peces del río, las estrellas, veían aproximarse el anzuelo, o sea, una delgada luna creciente, se ocultaban para no ser atrapados. Las estrellas y la Vía Láctea no eran compatibles con la luna. En realidad, sucede que la luna resplandeciente supera y opaca la débil luz de nuestra galaxia. Los armenios y los sirios le llamaban el gran vendaje. Los romanos, como Plinio, al estilo de Eratóstenes, le llamaban el círculo lácteo, además de el cinturón celestial y Vía Láctea, como la conocemos hoy. ¿De dónde salió tanta leche de la Vía Láctea? Una leyenda dice que cuando el pequeño Hércules era amamantado por su madre, mordió uno de sus pechos con tanta fuerza que ella terminó por derramar su leche por el cielo. De ahí que Vía Láctea signifique camino de leche o Milky Way, como se dice en inglés. Además de que el significado se conserva en inglés y en español, sucede lo mismo en francés, portugués, italiano, danés, ruso y alemán, entre otros. Los indios norteamericanos y algunos pueblos de Noruega decían que la Vía Láctea era el camino de los fantasmas, por donde ascendían los espíritus de héroes y guerreros. Los espíritus se detenían a descansar de vez en cuando y encendían fogatas, que son las estrellas brillantes. Los esquimales y algunos pueblos africanos veían en ella el camino de las cenizas, que se elevaba sobre una gran pira. En México pensaban que era el camino de San Lorenzo o el camino de Santiago. En fin, lo cierto es que siempre nos fascinó la inmensidad del cielo y de los objetos que lo pueblan. Pero el enigma que más nos apasiona y la pregunta más frecuente que nos solemos hacer es: ¿estaremos solos en tan vasto universo? Y para contestar a eso, mejor nos remitimos a lo que ya está más que estudiado. En 1961, como muchos sabrán, el radioastrónomo Frank Drake, presidente del SETI, el Instituto de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, concibió una fórmula para calcular la cantidad de civilizaciones extraterrestres en nuestra galaxia. Bueno, la galaxia es grande, el universo obviamente mucho más. Y si en nuestra pequeña Tierra está presente la vida inteligente, ¿qué podría impedir que en otros mundos similares también lo esté? Y él describió su propia ecuación como el producto de distintas variables. R, el número de estrellas similares al Sol que se generan al año en la Vía Láctea. FP, la fracción de estrellas que tienen planetas en su órbita, que como estamos viendo cada vez son más. NE, es la fracción de planetas a la distancia adecuada del Sol, en la zona habitable. FL, es la fracción de esos planetas en los que se ha desarrollado vida. FI, es la fracción de esos planetas en los que se ha desarrollado la inteligencia. FC, es la fracción de ellos que ha desarrollado una tecnología e intenta comunicarse, y L, que es el número de años que puede existir una civilización inteligente. La fórmula en sí es una fabulosa demostración del ingenio de Frank Drake. Por desgracia, algunas de esas variables eran desconocidas en su época y lo siguen siendo y seguramente lo serán durante algún tiempo más. Sin embargo, no deja de ser una muestra de la inmensa imaginación que nos adorna, y siempre digo que el universo es casi tan grande como nuestra imaginación. En astronomía todavía se trabaja mucho por aproximación y se dice, por ejemplo, una estrella está situada a 2 o 5 años luz de nosotros, como si unos pocos años luz más o menos no tuvieran importancia. Y esto quiere decir que no todos nuestros aparatos nos dicen lo que queremos saber. Necesitamos nuevas tecnologías, más precisas, más fiables. Por ejemplo, sabemos más o menos cuántas estrellas hay en la Vía Láctea, o más o menos cuántos años hace que se formó. Hemos hecho estadísticas sobre las edades de las estrellas y sabemos más o menos a qué ritmo se han ido formando. Pero la mayoría de los demás solo podemos suponerlos, y para eso solo disponemos de un único ejemplo, que es nuestro propio planeta. Suponer que conocemos las reglas y las probabilidades de un hecho que solo ha podido ser observado una única vez es algo pretencioso y con toda seguridad equivocado. El método científico exige que podamos observar un fenómeno numerosas veces y en distintas antes de intentar imaginar una ley que lo explique, por lo que mientras no conozcamos más que un único ejemplo con vida inteligente en todo el universo, no podremos aplicar el método científico. Solo podremos hacer suposiciones y elucubraciones que intenten apelar a la lógica de lo que sabemos para poder suponer unas conclusiones que por fuerza serán casi imposibles de verificar en mucho tiempo. Cuando se forma una estrella, deja a su alrededor unas nubes de polvo y gas que luego formarán los planetas al azar. Es como una, según su suerte, sale uno u otro. Esta es la probabilidad de que se forme un planeta con vida. No obstante, podemos abordar este problema desde dos puntos de vista diferentes y ver a qué conclusiones nos lleva cada uno de estos puntos de partida. Bueno, una cosa está clara, y es que la vida en cualquier planeta que orbita una estrella, sea o no parecida al Sol, tendrá que contar con ciertos requisitos que, iguales o parecidos a los que se dan aquí en la Tierra, posibiliten la presencia de seres vivos, y ello, la distancia del planeta a su estrella, una atmósfera adecuada, la existencia de agua corriente y otros elementos que, como en la Tierra, facilitan la química biológica para el surgir de la vida. Pero ya que estamos hablando de enigmáticos objetos galácticos con emisiones de rayos gamma, el telescopio espacial de rayos gamma integral de la NASA descubrió en el 2003 lo que parece ser una nueva clase de objeto astronómico. Se trata de un grueso capullo de gas frío que aloja en su interior a un sistema binario que probablemente incluya a un agujero negro o a una estrella de neutrones. Hasta el momento, el objeto ha seguido siendo invisible para el resto de los telescopios. El Integral detectó a ese extraño objeto el 29 de enero de 2003. Y se le denominó como IGRJ16318-4848. Aunque los astrónomos no sabían su distancia, estaban seguros que se hallaban en nuestra galaxia. Y también, y después de estudiar y analizar las evidencias que había recogido el satélite, los investigadores concluyeron que el objeto podría ser un sistema binario que abarcaba un objeto compacto, tal como una estrella de neutrones o un agujero negro, acompañado orbitalmente por una muy masiva estrella compañera. Al sintonizar hacia el centro de la Vía Láctea, los radioastrónomos exploran un lugar complejo y misterioso, donde está Sagitario A, que esconde un agujero negro descomunal. Las observaciones astronómicas utilizando la técnica de interferometría de muy larga base a longitudes de onda milimétricas proporcionan una resolución angular única en astronomía, y de este modo, observando a 86 GHz, se consigue una resolución angular del orden de 40 microsegundos de arco, lo que supone una resolución lineal de un año luz. Una fuente con un corrimiento al rojo Z igual 1, de 10 días luz para una fuente con un corrimiento al rojo de Z igual 0.01 y de 10 minutos luz, o sea una unidad astronómica, para una fuente situada a una distancia de 8 kiloparsecs, siendo un kiloparsec 3.26 años luz, la distancia de nuestro centro galáctico. Debemos resaltar que con la técnica de milimétrica del BLBI disfrutamos de una doble ventaja. Por un lado, alcanzamos una resolución de decenas de microsegundos de arco, proporcionando imágenes muy detalladas de las regiones emisoras, y por otro, podemos estudiar aquellas regiones que son parcialmente opacas a longitudes de onda más largas. Y a todo esto, cabe una pregunta. Si esas emisiones de rayos gamma que llegan a la Tierra provienen del centro de la galaxia, habrá que deducir que salieron de allí hace más de 30.000 años. Qué locura, ¿no? Pasamos al primer tema musical, interpretado por Silvina Garre, En Blanco y Negro. Ojos y la vi, estaba linda como siempre. Las primeras luces del día la invitaban a cambiar, como en sueños intentaba ser el centro de algún universo, enfermando a bocanadas, reviviendo amor. Escucha tu canto, no comprende que algunas noches te morís de soledad. Un abismo, tabla de ajedrez, en blanco y negro Buenos Aires. Me llevabas toda la risa y eras frágil como yo. Como yo que te amo, sin Y la nave de Rosetta va a explorar el origen del agua de la Tierra en los cometas. La sonda europea va a ejecutar un complejo baile espacial en sus maniobras de aproximación al objeto celeste al que se dirige. Nuestras preguntas son: ¿cómo es la estructura y la composición del núcleo de un cometa? ¿Trajeron esos cometas el agua al planeta Tierra? ¿Pudieron traer también las moléculas precursoras de la vida? ¿Cómo es que funciona la actividad de los cometas cuando se acercan al Sol? Son las preguntas fundamentales que pretende responder este fantástico ingenio humano, la nave Rosetta de la Agencia Espacial Europea. Y además añaden que, como los cometas están hechos del mismo material del que se formaron los planetas, pero sin procesar, al estudiarlos se puede aprender mucho sobre cómo se formó el sistema solar. La Rosetta, después de casi una década de viaje desde que partió de la Tierra, se está acercando ya a su destino final. El cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, actualmente a unos 600 millones de kilómetros del Sol. El encuentro está previsto para el próximo 6 de agosto. Y en el pasado enero se activó la nave que había viajado durante 2 años y medio en estado de hibernación, con casi todos los equipos apagados, y los científicos han comprobado ya que todos los instrumentos de toma de datos y análisis, así como las cámaras, funcionan perfectamente. Una decena de cometas y asteroides han sido visitados ya por satélites, pero la Rosetta será la primera sonda en ponerse en órbita del núcleo de uno de estos objetos celestes y acompañarlo en su viaje hacia las proximidades del Sol. Lleva cámaras con resolución de 10 centímetros e instrumentos, 11 de la sonda y 10 del módulo de descenso Philae, para realizar investigación directa del cometa. Los datos de composición del agua del 67P Churyumov-Gerasimenko, los cometas, recuerden, son bolas de hielo, fragmentos de roca y polvo, y deben ayudar a comprender su relación con el agua en la Tierra. Incluso puede que los cometas trajeran las moléculas que formaron la vida. Es una hipótesis. Y Rosetta va a ayudar también a interpretar los datos que tenemos de otros cometas. El sistema solar, saben que se formó de un disco de polvo y gas. En la parte exterior, el gas se condensó y se formaron objetos que son una mezcla de hielo y polvo, pero en el interior, en la región de los planetas terrestres y del cinturón de los asteroides, la temperatura era más alta y el gas no se condensaba, de manera que los cuerpos son secos, pueden ser rocosos o metálicos, y hay varias hipótesis sobre el origen del agua en los océanos de la Tierra, y una de ellas es que los cometas que impactaron la Tierra trajeron el agua en los primeros cientos de millones de años del sistema solar, cuya edad actual es de unos 4.600 millones de años. Y para examinar esta posibilidad se compara las propiedades del agua del cometa con las propiedades del agua de la Tierra. Durante todo el próximo mes de agosto, una vez superadas las varias operaciones de frenado que está haciendo la nave estas semanas para no pasarse de largo del cometa, va a empezar un complejo baile espacial de maniobras para ir observando de cerca al 67P Churyumov-Gerasimenko, que es de unos 4 kilómetros de diámetro. No se puede colocar esa nave en órbita directamente, así que la Rosetta se quedará al principio un poco alejada del cometa, va a encender sus motores en momentos perfectamente calculados, e irá haciendo sobrevuelos del objetivo desde diferentes ángulos durante un mes. Y todo eso a una distancia de la Tierra tal que las señales de la sonda espacial, viajando a la velocidad de la luz de 300.000 kilómetros, tardarán 20 minutos en llegar a la Tierra. El 11 de septiembre la nave se pondrá por fin en órbita del cometa y a finales de ese mes estará dando vueltas a su alrededor a 20 kilómetros de altura para descender hasta unos 10 kilómetros a mediados de octubre. Un mes después se acercará aún más al 67 Pechyumov Gerasimenko para soltar el módulo Philae, que descenderá hasta el núcleo del cometa, y allí este artefacto de 100 kilos debe funcionar al menos durante una semana con la energía de sus baterías y luego hasta 3 meses con sus paneles solares, según comentaron los expertos. El lugar de aterrizaje se va a decidir con los mapas de la superficie del núcleo cometario, que se irán realizando con los datos que envíe la nave Rosetta a partir de agosto. Y una investigación ha desarrollado una nueva estructura cuántica capaz de emitir fotones individuales de color rojo. Es un avance que se publicó en la revista Nature Materials y se basa en el confinamiento cuántico que se genera en uno de los puntos y que les permite modular la energía de la luz que emiten. Es un trabajo que han realizado investigadores de la Universidad de Zaragoza, de la Universidad de Barcelona y del Instituto de Ciencias de Materiales de Barcelona. El resultado final son hilos unidimensionales del tamaño nanométrico, compatibles con la tecnología electrónica actual, que permitirían crear dispositivos a mayor escala con un control total de la emisión de la luz fotón a fotón. Vamos a tratar de entender esto que se ha presentado hace unos pocos días. Primero, ¿qué son los nanohilos? Bueno, no solo las moléculas, los nanotubos o el grafeno son las apuestas para sustituir al silicio. Hay otros elementos como los nanohilos fabricados a partir de materiales semiconductores o los nanohilos metálicos, que también tienen su cierto protagonismo. En concreto, los nanohilos semiconductores presentan un gran potencial como transistores, pero también presentan aplicaciones en campos como la optoelectrónica o la fabricación de sensores biológicos. Por otro lado, los nanohilos metálicos, que tienen una síntesis controlada un poco más difícil, poseen gran interés como interconectores. En el caso de los nanohilos formados por materiales como el níquel, el cobalto o el hierro, se aprovecha también su potencial comportamiento magnetoresistivo para ser usados en dispositivos de almacenamiento magnético. Los nanohilos metálicos son interesantes a su vez porque los efectos de tamaño inducen en ellos la aparición de transiciones de fase y la aparición de configuraciones no cristalinas. ¿Pero qué sucede con las nanopartículas? Bueno, quizás junto a los nanotubos de carbono, las nanopartículas representan los materiales que tienen una mayor repercusión tecnológica. Además de esas propiedades, las nanopartículas, debido a su pequeño tamaño, pueden convertirse en dispositivos diminutos, capaces de realizar otras funciones, como transportar un medicamento específico por el torrente sanguíneo sin obstruirlo. Y para lograr este tipo de cosas, las nanopartículas deben ser el soporte de capas de moléculas autoensambladas que le confieren una funcionalidad adicional. Como su propio nombre lo indica, el término nanopartícula designa una agrupación de átomos o moléculas que dan lugar a una partícula con dimensiones nanométricas. Es decir, que su tamaño está comprendido entre 1 y 100 nanómetros. Dependiendo de cuáles sean los átomos o moléculas que se agrupan, se van a originar diferentes tipos de nanopartículas. Así, por ejemplo, tenemos nanopartículas de oro, de plata o magnéticas si están formadas por hierro o cobalto. Su pequeño tamaño hace que la relación superficie-volumen crezca y, por lo tanto, que estas estructuras tengan unas propiedades características y esencialmente distintas a las que presenta el material en un mayor volumen. Una estrategia de formación de nanopartículas es recubrirlas con distintas capas de manera tal que cada una aporte funcionalidades diferentes al sistema. Así, por ejemplo, recientemente se han descrito nanopartículas cuyo interior está formado por un material magnético como el cobalto, seguido por una capa intermedia de dióxido de silicio que le aporta estabilidad y finalmente se le agrega una superficie de oro. El tamaño final de una nanopartícula así es de unos 3 nanómetros y su estructura laminar hace que tengan un núcleo magnético que posibilite su guiado y una superficie de oro que facilite el autoensamblado de moléculas orgánicas o biológicas para diferentes aplicaciones. Y entre estas se destaca su uso como biosensores. Para eso se inmoviliza el material biológico como el ácido desoxirribonucleico o el llamado ácido nucleico peptídico, que, siendo un ácido nucleico artificial, presenta como un esqueleto molecular formado por unos enlaces y una estructura de bases nucleicas exactamente igual a la del ADN. Con él se pueden reconocer cadenas complementarias de ADN, incluso con mayor eficiencia que la que representa el ADN para reconocer su hebra complementaria. Y por ese motivo se ha propuesto como sonda para la fabricación de biosensores altamente eficientes. Estas macromoléculas unidas a superficies o nanopartículas son capaces de detectar diferentes componentes de interés, particularmente a otras moléculas biológicas. Sin embargo, el concepto de nanopartícula debe conservarse en un sentido más amplio, ya que no solo está basada en un núcleo inorgánico, sino que se pueden sintetizar nanopartículas polimer. Dicen que el cometido del siglo XXI será salvar al mundo del cambio climático, regenerar la economía y crear un futuro en donde la nanotecnología y la biotecnología hagan una fuerte presencia en el bienestar de la humanidad. Nadie pone en duda el papel de la nanotecnología en nuestro futuro a medio y largo plazo, por lo que es imperativo estar suficientemente preparados para construir este paradigma científico. En la actualidad se están poniendo varios proyectos en marcha, distintos centros dedicados a la nanotecnología, y esas iniciativas son producto, por lo general, de impulsos costosos muy puntuales, muy locales, dirigidos por científicos con iniciativa, pero no son fruto de una actuación en conjunto, planificada, que siga una estrategia guiada por unos objetivos más ambiciosos en los que impere una cierta coordinación y recursos, ¿no? La actual coyuntura económica que vive nuestro mundo nos invita a, bueno, un cierto optimismo, pero hay que poner en marcha más iniciativas que promuevan la adquisición de infraestructuras, formación de técnicos y cosas por el estilo. Otro punto sobre el que no hay que descuidarse tiene que ver con la formación, distintos niveles de profesionales con conocimientos en nanotecnología. Y en este sentido hay varias universidades que ahora están dando másters y doctorados. Sin embargo, muchos de estos cursos tienen pocos estudiantes inscriptos, como ocurre con muchos estudios de grado relacionados con las ciencias básicas. La tarea que también los divulgadores tenemos que tener es la de fascinar y atraer a los jóvenes hacia la ciencia y hacerlo a la edad lo más temprana posible. En ese sentido, los conceptos inherentes a la nanotecnología tienen que formar parte del conocimiento que debe llegar a los estudiantes de educación secundaria, como ocurre en países como Alemania, Finlandia, Taiwán, Japón, o Estados Unidos y otros. Y además la nanotecnología es una materia que causa cierta fascinación a los adolescentes, por lo que se puede hacer un buen punto de partida para incentivar las vocaciones científicas. Esto ha sido una de las principales razones por las que acceden los investigadores también a hacer divulgación, a escribir unidades didácticas y así. Esperemos que esta pequeña contribución también ayude, junto con otras, para promover desde distintos lugares el estudio de la nanotecnología, que lleve a muchos a mediano plazo a conocer un poco más de su mundo tan fascinante. Otro tema musical, interpretado por el genial Freddie Mercury, Time. Time waits for nobody. Together, we'll have no more future at all. Time waits for nobody. We might as well be deaf and dumb and blind. I know that sounds unkind. It seems to me we've not listened to or spoken about it at all. The fact that time is running out for us all. Time waits for nobody. Y ahora quiero compartir con ustedes un artículo del genial Mariano Rivas, gran colaborador del Desde el Sur, que, bueno, periódicamente nos envía sus publicaciones en el diario Página 12 para que podamos compartir con todos nuestros oyentes. En este caso habla de un primo de la Tierra y dice así: ya estamos más cerca, ya casi lo tenemos. El viejo anhelo de encontrar un planeta gemelo de la Tierra está a punto de hacerse realidad. Se siente, se huele, casi se paladea. Hace apenas un mes hablábamos del extraordinario hallazgo de 715 exoplanetas a manos del telescopio espacial Kepler de la NASA, un hito que ocupó los primeros lugares en las carteleras de todos los medios especializados e incluso también en buena parte de los medios masivos de comunicación. Y no era para menos. De un día para el otro, la lista de mundos conocidos orbitando otros soles pasó de unos 1.000 a más de 1.700, una verdadera avalancha de planetas extrasolares que incluía 4 ejemplares especialmente interesantes: Kepler-174d, Kepler-296d, Kepler-298d y Kepler-309c. Más allá de sus raros nombres, que son meras entradas de catálogo basadas en la denominación técnica de sus estrellas y en el orden orbital de cada uno con respecto a ellas, lo curioso del cuarteto era que se trataba de planetas no mucho más grandes que el nuestro, el doble o poco más de su diámetro, y además ubicados en la zona habitable de sus sistemas, la región en donde en principio un planeta tendría temperaturas lo suficientemente moderadas como para permitir la presencia de agua líquida en sus superficies. Y esas dos cualidades los ponían en la lista de, digamos, las figuritas difíciles del gran álbum exoplanetario. ¿Por qué? Simplemente porque es realmente muy complicado detectar mundos de escala terrestre, es decir, chicos, a decenas o cientos de años luz del sistema solar, tanto por el método de la velocidad radial o por la detección de tránsitos, que es justamente lo que hace el Kepler. Obviamente, es mucho más fácil encontrar a los pesos pesados, al estilo de Júpiter, Saturno o incluso Neptuno, pero además hay que ver si esos mundos chicos encajan o no dentro de la preciosa y relativamente estrecha franja orbital donde en principio las temperaturas moderadas permitirían la presencia de agua líquida en la superficie de un planeta. Y eso es lo que define a grandes rasgos la zona habitable. Tal es así que de los 961 exoplanetas descubiertos hasta hace poco por el telescopio espacial Kepler, solo un puñado cumplía con ambos requisitos. Y bien, hace unos días la NASA anunció el descubrimiento del número 962. Sin embargo, no es uno más. Por el contrario, este es muy especial. Más allá de ciertas especulaciones previas y datos un tanto confusos, la verdadera historia de los planetas extrasolares, o exoplanetas, da lo mismo, comenzó en los años 90 con las primeras detecciones positivas. Desde entonces los astrónomos han descubierto casi 1.800 en un radio de unos cientos de años luz, y casi todos fueron encontrados gracias a los dos grandes métodos de detección: la finísima medición de velocidad radial estelar, donde El eventual y ligerísimo bamboleo gravitacional de una estrella puede delatar la presencia de uno o más planetas a su alrededor. Y la observación de posibles tránsitos, los mini eclipses provocados por uno o más planetas, al pasar delante de sus soles. El grueso de la lista actual corresponde a mundos del tamaño de Neptuno, de alrededor de 50.000 kilómetros de diámetro o más grandes. Y solo una minoría se acerca al tamaño de la Tierra. Incluso hay unos poquitos más pequeños como Marte o Mercurio. Lógicamente, las propias limitaciones de ambos métodos de detección hacen que este tipo de hallazgos sean mucho más difíciles. Sin embargo, y por eso mismo, los exoplanetas chicos que se han encontrado hasta ahora parecen ser la punta del iceberg, porque a esta altura los astrónomos piensan que los mundos de escala terrestre deben ser muy comunes. Pero volvamos a lo que hoy se sabe, y enseguida al caso puntual que hoy nos interesa. En esta fascinante pesquisa, la lupa está puesta especialmente en cierto tipo de objetos. El eslogan de la misión Kepler lo dice todo: en búsqueda de planetas terrestres. Y eso no se refiere solamente a tamaños aproximadamente terrestres, algo que a su vez y en principio determinaría mundos de estructura rocoso-metálica y no bolas de gas al estilo de Júpiter, sino también a que sean potencialmente habitables. Hasta ahora y más allá de sus diferentes tamaños, de los casi 1.800 exoplanetas confirmados, solo 9 o 10 están en la zona habitable de sus sistemas, incluyendo los 4 que mencionamos al comienzo. Y de ellos, el más pequeño era el Kepler-62f, con un diámetro un 40% mayor al de la Tierra. Es decir, unos 18.000 kilómetros, bastante poco. Pero no lo suficiente como para definir su composición. Según los parámetros actuales, con esas dimensiones, esta supertierra, como se denomina los exoplanetas bastante más grandes que el nuestro, pero más chicos que Neptuno, podría ser tanto rocoso-metálica como mayormente gaseosa. Según esos mismos parámetros, para que un planeta extrasolar sea verdaderamente de tipo terrestre, debería tener un diámetro máximo de hasta un 25% mayor que el de la Tierra. Y bueno, algo así acaba de aparecer. La buena nueva se conoció hace poco, el pasado 17 de abril. La NASA anunció formalmente el descubrimiento del Kepler-186f justamente a manos del telescopio espacial Kepler. El hallazgo fue publicado en la revista Science en un paper titulado "Un planeta de tamaño terrestre en la zona habitable de una estrella fría". Vamos por partes, porque hay bastante tela por cortar. Por empezar, se trata de un exoplaneta situado a casi 500 años luz. 500, no 500 millones. Y orbita una estrella bastante más chica y más fría, o mejor dicho, menos caliente que el Sol. Estamos hablando específicamente de una enana roja, la clase de estrellas más abundantes del universo, que se estima que son entre el 70 y el 90% de todas las que existen. La verdad es que esa estrella, denominada Kepler-186, ya se había encontrado 4 planetas previamente, el Kepler-186, B, C, D y E, todos muy cercanos a su modesto sol rojizo, con periodos de tan solo 4 7, 13 y 22 días respectivamente. Carriles orbitales demasiado apretados y por ende calientes, completamente afuera de la zona habitable del sistema. Pero la situación de Kepler-186f es completamente distinta. Está bastante más alejado de su estrella que sus compañeros. Siguiendo una órbita de 130 días a su alrededor. A pesar de recibir apenas un 30% de la luz y el calor que la Tierra recibe del Sol, este planeta está dentro de la zona habitable. Tirando hacia el borde externo de esa región, es cierto, pero adentro. Pero lo que hace verdaderamente único a Kepler-186f no es solamente eso, sino también su tamaño. Mide alrededor de 14.000 kilómetros de diámetro, apenas un 11% más que la Tierra. Es decir, calza perfectamente en lo que los astrónomos consideran un exoplaneta de tipo terrestre. Las agudas observaciones del Kepler de los tránsitos de exoplanetas por delante de sus soles han permitido determinar sus tamaños aproximados, pero no sus masas. Para eso hace falta recurrir al otro gran método de detección, la ya mencionada medición de la velocidad radial de las estrellas con planetas a su alrededor. El problema es que la mayor parte de los hallazgos del Kepler corresponde a mundos bastante alejados del sistema solar, varios cientos de años luz, y generalmente medianos o chicos, entre Neptunos y supertierras. Y ambas cosas hacen extremadamente difíciles las mediciones de velocidad radial de aquellos soles. Mediciones que revelarían la masa de sus planetas a partir del bamboleo gravitatorio de sus estrellas. Sin embargo, hay ciertas presunciones basadas en los actuales modelos teóricos de formación de los planetas y en la abundancia de los elementos químicos. Se tiende a aceptar que un planeta chico debe ser de naturaleza rocosa o rocosa metálica, por el simple hecho de que un objeto chico difícilmente retendría grandes cantidades de elementos livianos, como el hidrógeno y el helio, que conforman el grueso de los mundos gaseosos, como Júpiter o Saturno. Por eso, en principio, resulta razonable imaginar a Kepler-186f como un planeta sólido. Poco después del anuncio de la NASA, medios de todas partes del mundo salieron al ruedo con titulares algo apresurados. Se habló de un planeta gemelo de la Tierra, de un mundo donde puede haber vida, un lugar donde podríamos vivir y cosas por el estilo. Sin embargo, sus propios descubridores nunca afirmaron semejantes cosas. Al contrario, pusieron las cosas en su justa medida. Si bien es cierto que Kepler-186f es un primer caso, no es un récord con el que ya estamos conformes. En realidad, necesitamos encontrar muchos más de estos exoplanetas, dice Elisa Quintana, astrónoma del Instituto SETI y principal autora del paper publicado en Science, y agrega: en algún momento seguramente tendremos una larga lista de exoplanetas de tipo terrestre y entonces habrá que examinarlos con cuidado buscando elementos clave en sus atmósferas. Por su parte, el doctor Thomas Barclay, coautor del paper, aclara un poco más el panorama. Que un planeta esté ubicado en la zona habitable no significa que sepamos realmente si es habitable. La temperatura de un planeta depende fuertemente de su atmósfera y la verdad es que hasta ahora, dicen estos expertos, nada se sabe de la atmósfera, si la tiene, de Kepler-186f. Barclay redondea el tema y apunta justo a aquellos apresurados titulares. Kepler-186f tiene varias propiedades que lo asemejan a la Tierra, pero podemos considerarlo más un primo que un gemelo de nuestro planeta. Evidentemente, el descubrimiento de Kepler-186f es un nuevo hito de la astronomía planetaria contemporánea. Este es un paso muy significativo hacia el hallazgo de mundos como la Tierra, dice Paul Hertz, director de la División de Astrofísica de la Agencia Espacial Estadounidense. Sí, al mirar la cosa en su conjunto, nos da toda la impresión de que ya falta muy poco para lo que será el anuncio exoplanetario, pero no hay que olvidarse de que, además de los 962 planetas extrasolares, ya confirmados por el telescopio espacial Kepler, aún restan casi 4.000 candidatos en sus archivos observacionales de la campaña 2009-2013. Y tampoco hay que olvidarse del resto de las numerosas pesquisas que astrónomos y telescopios vienen realizando en distintas partes del mundo, ni mucho menos de lo que vendrá. Y lo que vendrá serán pesquisas más finas y profundas. Las futuras misiones de la NASA, como el Transiting Exoplanet Survey Satellite y el telescopio espacial James Webb, no solo descubrirán los exoplanetas rocosos más cercanos, sino que también podrán determinar su composición y hasta sus condiciones atmosféricas. Y así continuará la búsqueda de verdaderos mundos como la Tierra. Otras tierras. Otros mundos potencialmente habitables y quizás otras formas de vida. Ya estamos más cerca. Se siente, se huele. Casi, casi se paladea. Y vaya a saberse por qué, dice Mariano. La noticia del descubrimiento del Kepler-186F tuvo un ingrediente local sumamente raro. Disparatado. Completamente absurdo. En muchos medios de comunicación de nuestro país, de Argentina, se dijo que este exoplaneta está a 500 millones de años luz de la Tierra. Millones, sí. Para comprobarlo ahora mismo, alcanza con poner en un buscador de internet planeta gemelo de la Tierra y se va a ver esos 500 millones de años luz. La cifra correcta, por supuesto, es de 500 años luz. Y si nos podemos hilar más fino, parece que son 490. Y 500 años luz es lo que decían los cables y las fuentes originales de la noticia. Y entonces, publicar y repetir varias veces y sin chequear esta cifra completamente desquiciada implica al menos dos grandes errores conceptuales. Empecemos por el menos grave, el factor de detección. Actualmente es absolutamente imposible para cualquier método de observación y detección dar con un planeta a 500 millones de años luz. Dicho sea de paso, tampoco es posible resolver una estrella a semejante distancia, y mucho menos que eso también, salvo que se trate de una supernova. Pero tampoco sería posible detectarlo a distancias 100.000 veces menores que eso. Todos los exoplanetas conocidos hasta hoy, unos 1.800, están a decenas o a lo sumo unos 500 a 1.000 años luz de la Tierra. No se los puede buscar más allá que eso, al menos por ahora. El otro gran error conceptual es mucho más profundo. Decir o escribir 500 millones de años luz en lugar de 500 años luz para un mundo situado dentro de la Vía Láctea, cosa que queda clara en las fuentes originales de la noticia, implica ignorar completamente las escalas del universo. Nuestra colosal galaxia mide algo más de 100.000 años luz, es decir, es 5.000 veces más chica que esos 500 millones de años luz, y el hallazgo de Kepler-186F no solo se produjo dentro de nuestra Vía Láctea, sino también aquí nomás del Sistema Solar. En realidad, a escala galáctica, nosotros y Kepler-186F compartimos un mismo rinconcito de nuestra galaxia. Apenas eso. Podemos hundirnos más en el espacio para acercarnos de a poco a semejante cifra. Todo el grupo local de galaxias del que formamos parte, son unas 60 en total, ocupa unos 10 millones de años luz en el espacio. Y el centro del cúmulo de Virgo, del que a su vez forma parte nuestro grupo local, está a unos 65 millones de años luz. O sea que 500 millones de años luz es una distancia incluso mayor de la que nos separa de otras supermetrópolis galácticas como el cúmulo de Coma o el cúmulo de Hidra. Es cierto, las cifras astronómicas suelen abrumarnos y a veces parecería que todo da más o menos lo mismo. Millones de kilómetros, miles de millones de kilómetros, algunos años luz, miles de años luz, millones de años luz. Al fin de cuentas, son números que desbordan por los cuatro costados nuestra sencilla cotidianidad de metros y kilómetros. Pero vale la pena hacer el esfuerzo y al menos tener cierta idea de cómo son las cosas en el universo, especialmente cuando se comunica, y más aún cuando se pretende dar información científica. No se trata de ser obsesiva e innecesariamente preciso, técnico y aburrido, pero tampoco se trata de, a la inversa, decir y publicar cualquier cosa. En el medio de esos extremos indeseables hay un buen espacio para contar la ciencia de otra manera. Muchísimas gracias, Mariano, nuevamente por tu colaboración. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy, programa número 365 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como repetimos cada semana, pueden participar en nuestro blog y descargar el programa. La dirección es radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo es radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook Desde el Sur y en Twitter desde-el-sur. En radios online estamos en la Cyberstation, www.cyberstationradio.com, y en las emisoras educativas El Hornero, si están en la zona de Olivos y Martínez. Por otro lado, almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos con un tema de Soda Stereo, Un Millón de Años Luz. Los esperamos la próxima semana para seguir hablando de todo lo relacionado con la astronomía y las ciencias del espacio. Les deseamos una excelente semana. No dejen de observar. Y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. De las historias.